Bueno, pues aquí estamos una semanita más. Es la hora de comenzar nuestro Planeta Duna con los amiguitos de La Duna, creadores, dibujantes, guionistas, jóvenes y jóvenes, joviales todos ellos y con muchas ganas de vivir desde La Duna. En internet, laduna.es, para más información. También encuentran nuestro blog sonoro y, por supuesto, pues a todos y cada uno de nuestros amigos y amigas. Empezando por Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes, buena florida y hermosa tarde de mayo. Qué bonito, ha empezado ya mayo, el quinto mes del año. Yep. Y estamos muy contentos. Javi Sánchez, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Te gusta mayo? Sí, sí, me he florido. Y... ¿Sí, no? De ya. María. Buen tiempo. Buen tiempo. Buen tiempo. Mucha energía también, la verdad. Es lo malo, es lo malo. Bueno, bájate un poquito el micro, Javi. Sí. Llevamos 20 años ya haciendo el Planeta Duna, pero te lo recuerdo una semana más. Y vamos a brindar, ¿qué pasa, Sebastián? Está Ana también con nosotros. Hola, Ana. Luego además va a dedicar el tema final, Planeta Duna. Está hoy de productora y regidora nuestro planeta. Y pasa Sebastián con el brindis oficial y reglamentario. El Planeta Duna no sería lo mismo sin Mirinda, que es nuestra bebida oficial. Tenemos la de higo chumbo para Juanma, tenemos la negra para Javi. Ana, ¿qué te ponemos a ti? Papaya. Papaya. Ostras, eso nunca hemos traído. Bonito, ¿verdad? Nadie nuevo sabía, sabor. Ha puesto cara a Sebastián porque dice, papaya, ¿esto qué es? Más que se meten de dos. ¿Sí? Por fin vamos a gastar ese cartón de papaya que estaba al fondo del frigorífico. ¿Eh? Sí, señor. Y, por supuesto, la de hierbabuena, lima-limón, con hierbabuena, digo, para servidor. Bueno, pues hoy empezamos con esta sintonía y preguntaréis por qué. Preguntadlo, hijos míos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Guay. Me alegra mucho que me hagáis esa pregunta porque es la sintonía de Cía Perfecta con Ruth Martínez, que habitualmente entra en otro segmento de nuestro Planeta Duna, pero es que hoy ha quedado con un dentista, nos han contado, ¿sabes? Entonces tiene que irse pronto. ¡Hola, Ruth! Buenas, chicos. ¿Cómo estás? Bien, ahora bien. Después del dentista, a ver, ¿qué tal? Ah, pero ¿no has quedado para ir al cine ni para tomar unas copas? No, al cine no. Ah, vale, o sea que en plan profesional con el dentista, ¿no? Sí, sí. Ya. En plan profesional. Bueno, pues hoy vas... Me droguen un poco y eso. Pues nada, entonces te iba a decir droga gratis, pero luego hemos pensado, digo, lo que va a ir gratis, nada. Va a estar un pastizal. No se amortiza. Bueno, pues hoy tienes el gusto de ser la primera, nosotros también, por supuesto, el honor de recibirte. Así que antes de que el dentista haga de las suyas, cuéntanos, ¿qué nos traes? Ruth. Pues bueno, yo quería hablar hoy del Salón del Cómic, que va a ser este fin de semana. Pero antes de hablar del Salón del Cómic, me gustaría darle difusión a una propuesta que, aunque a vosotros, bueno, os tocará un poco de lejos, pero yo creo que es muy interesante y quizá podría interesar también a muchos. Sí. Y bueno, es una propuesta que lanza Carmen Torma, que es un carnet que ofrece descuentos y es de Cataluña, por eso el carnet yoga. ¿Carnet yoga? Y, sí, bueno, es un carnet con el que puedes tener descuentos y, bueno, opciones interesantes para los jóvenes. Ah, vale, pero si yo voy al Carrefour, o al Champion, ¿también me descuentan o no? Me parece que nosotros ya hemos jóvenes para estas cosas. Bueno, es para edades comprendidas entre 18 y 29 años. Venga, pues entonces yo voy a por un café, ¿vale? Yo creo que nos ha caído a todos un poco de... Pero bueno, a lo mejor a alguien le puede interesar, de los que estén escuchando. Y bueno, es que en este 2012, bueno, lo suelen hacer cada año, sí. Pero bueno, lanzan una promoción de becas para varias profesiones. Y lo que a mí más me ha interesado es que muchas de ellas son artísticas y, por ejemplo, hay una de cómic y una de grafismo que, bueno, claro, me han interesado porque están relacionadas pues con nuestro mundo, ¿no? Y eso muy bien porque, bueno, hay alguien que me preguntaba en el blog que ahora no me acuerdo la palabra, qué facilidades daban o qué te daban, ¿no? Sí. En verdad no es una beca de estudios, es una beca más bien de trabajo. O sea, lo típico que decimos, ser becario, ¿no? Uh-huh. Y lo que está muy bien es que, bueno, participan entidades, o sea, de nombre. Por ejemplo, la Televisión de Cataluña, bueno, TV3. Sí. O también el jueves, en la de cómic, tú puedes publicar, o sea, la beca es para estar trabajando durante un tiempo y, claro, quizás luego pues te contratan o si les gusta, ¿no?, el trabajo. Estaba pensando que ser becario en el jueves, no sé si tiene, es un sueño o una pesadilla. Es un lujo, hombre, yo creo que es un lujo. No, tiene que ser genial. Pero que los de jueves con los cachondos que son ser becario allí tienen que ser. Se reirán mucho de ti, ¿no? Vamos, yo, bueno, seguro que no. Ya eso es envidia, más de unos que tenemos ya una edad muy pasada como para poder acceder a eso, pero joder, qué interesante, ¿no? Sí, hombre, está bien para los que se inician, además, que yo pienso que está muy bien porque son profesiones que igual no tienen, o sea, no tienes un título universitario de cómic, ¿no? O bueno, hay varios, hay de diseño, hay otros que no son artísticos, hay de informática y así. Uh-huh. A mí me han interesado sobre todo estos, de cómic, de diseño, incluso hay de para trabajar en radio. Sí. O con fotografía. Conéctate a la radio, hay una opción también dentro de este canal Jove. Sí, uh-huh. Sí, conéctate a la radio, sí. Qué bueno. Nos está muy bien, bueno, ya está el link y en Compañía Perfecta tenemos más información y quien quiera pues me puede preguntar y yo resuelvo dudas. Uh-huh. La convocatoria de este año, si no estoy equivocado, Ruth, y si lo estoy, corrígeme, por favor, te lo pido. O sea, amplía la oferta a 12 becas con una dotación de unos 5.000 euros cada una. Y la persona beneficiaria de cada beca va a desarrollar una estancia en la Caixa con una duración aproximada de un año dentro de los 12 meses posteriores a la resolución de la beca, es decir, a que te aprueben esa beca, ¿no? Sí, claro, no le dan la beca a todo el mundo, sino, bueno, elegirán unos cuantos. Por ejemplo, en el de cómic tienes que enviar dibujos tuyos y así, o sea, claro, va en función un poco de todo. Qué bueno. Muy bien, pues me ha molado. Sí, es como decir. Me ha molado. ¿Tenemos algún plazo para poder presentar solicitudes o no? Hay unas que ya se han acabado el plazo. Uh-huh. pero bueno, la de cómic no está incluida. La de fotografía y de diseño es así, que ya se ha acabado el plazo. Pero para la de cómic y unas cuantas más, o sea, quien esté interesado, uh-huh, puede mirarlo y todavía están a tiempo. Aunque hay que darse prisa porque... casi todas están ya como finalizando, pero tenemos un poquillo de tiempo. Oye, no me ha quedado claro si es solo a nivel catalán o para el resto del Estado español también. Bueno, sí, decía yo que es catalán porque el carnet Jove es catalán, uh-huh, que hace la Generalitat, pero claro, o sea, no necesitas ser catalán. Vale. Yo entiendo. O sea, claro. Cualquier titular del carnet Jove, o sea, incluso una persona que vive aquí, claro, igual... Lo tiene, claro. Tienes que vivir en Cataluña, sí. No, es que es normal, porque además seguramente, por ejemplo, tú estás diciendo, va a ser becario en el jueves está en Barcelona. Claro. Si estás en La Coruña, pues, ¿cómo va a estar de becario allí? Supongo que para la gente que está viviendo allí, los que quieren buscarse la vida allí en Barcelona, sobre todo, ¿no? Que serán las empresas que colaboran con... Que viene aquí y puede también, sí. Claro, te hace el carnet, no creo que sea ningún impedimento que cualquiera que vivamos allí no hagamos el carnet. Mm. Bueno, sí, que somos muy viejos, pero aparte de claro, eso... ese es el único, el de la edad. Claro. En fin... Muy bien, pues nos ha molado mucho, estas becas, carnet Jove 2012 con la Generalitat de Cataluña y la Caixa también. Nosotros ponemos el acento en que si alguno, me imagino y espero, de los dirigentes de Andalucía o Andalmería esté escuchando esto, que tome idea y que tome nota y hagan algo parecido, que Cajamar algo está por bien, la línea. Sí. Y así. No, es que es una idea muy interesante, además me ha gustado mucho. Venga, pues vamos a llamar nosotros al señor presidente de Cajamar. De madrugada le vamos a pegar toques hasta que al final nos coja el teléfono. Se lo vamos a plantear. Parece que lo hubiese ya hecho. También, sí. Antonio, lo has dicho como si lo hubiese hecho ya alguna vez. Bueno, hombre, yo tampoco voy a dar pistas, ¿sabes? Vamos a intentarlo. Eres tú. Ruth, ¿algo más? Y bueno, y entonces ya sí que hablo de Sander Comic muy brevemente. Uh-huh. Y bueno, es que este fin de semana se celebra aquí en Barcelona la 30 edición del cómic de Sander Comic. ¿Trentaba? Sí, la trigésima también. Sí. Incluso me he oído que, por ser la 30 edición, la gente que tiene 30 años puede entrar gratis. ¡Toma! ¡Hala! Solo si tienes 30 años. Justo. Pero los de 30, ¿no? Todos los días, sí, pero solo 30. Ah. Es justo, ¿no? Oye, vale, chicos, vale. Este año no hemos hecho la porra de los premios del salón, ¿o sí? No, lo hemos hecho. Bueno, nos ponemos luego. Hemos de hacerla. Sí, la hacemos y la ponemos en la página o lo que sea. Sí, y la semana que viene decimos, es que es una tradición y este año se nos ha pasado un poco. Y el año pasado recuerdo que aquí un servidor ganó y otro sí. que estoy mirando. Es que como este año está un poco más. Pero yo creo que fue así porque este año hemos estado un poco más dispersos. Tú también un poco sí. con claro, el tema de la espalda y tal. Un montón de cositas. Claro. No, aquí hace una quinina Antonio solo, la verdad que iba a ser un poco. No, es que comentamos claro. en su momento que estaban listas las nominaciones, pero no nos metimos de lleno a crear nuestra. Nuestra porra. Hombre, si tienes tú alguna nominación así dile ahora mismo, te pregunte Ruth, coméntala. Pues yo ahora así mismo. Bueno, vale. No sabría, pero si hacéis la porra en la web, yo me apunto. Ah, vale, muy bien, vale. Pues la vamos a hacer. Sí. Muy bien, pues oye, que nos ha gustado mucho, que tengas bueno. mucha suerte con el dentista, Ruth. No, pero diga, sí, estaba contando del salón. Ah, que estabas contándolo, ¿no? Todavía. La hemos interrumpido, por ética. Bueno, brevemente, pero no tan breve. Bueno, yo quería hablar un poco de las artes invitadas y también un poco de las exposiciones. Bueno, he escogido tres de cada. Y bueno, este año en las artes invitadas vemos una particularidad y es que en la lista hay muchos nombres asiáticos. Y bueno, todo esto es porque China es la protagonista, digamos, de esta edición y pues vienen muchos autores chinos a esta edición del cómic. Y de todas a mí me gusta sobre todo uno, Benjamin, no sé si conoceréis. Bueno, en verdad se llama Zhang Bin. ¿Cómo es? Pero él se ha puesto Zhang Bin. Ah, hombre, sí. A ver, empieza por ahí, sí. Y bueno, él se pone como Nick o para, también para que lo entienda la gente, porque Zhang Bin igual no... Se llama Benjamin, Benjamin, ¿no? Sí, que parece que está durmiendo, tiene unos ojitos así achinados. Y es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Sí. A mí me gusta mucho, tiene un estilo así como un poco entre realista, pero a pinceladas. Es un poco, yo creo, como mi propio estilo. Así, a mí me gusta como a lo guarrillo, que digo yo. A ver, el tuyo es mucho mejor, Ruth. Dirty style. No me puedo comparar, ¿eh? No me puedo comparar. Es incomparable, claro. Pero sí somos unos guarrillos. Y bueno, a mí me gusta mucho y aunque está bien que lo inviten, bueno, creo que alguna vez ha venido también y ahora están editando muchos libros, incluso ha hecho cómics también. Y bueno, a mí me gusta hacer todas sus ilustraciones, pero los cómics están muy bien. Y bueno, él ha hecho portadas también para X-Men Origins y bueno, varias cosas, ha participado en proyectos así. Hay que verlo. Bueno, no me ha dado tiempo todavía a poner cosas, pero quiero poner en la página de Facebook un poquillo para que podáis conocer cada persona, bueno, cada artista que digo, un poco de su producción, ¿no? Para que lo podáis ver. Y, bueno, otro es David Joy, que ese lo conoceréis. Bueno, es más conocido por su trabajo en V de Vendetta. Y luego está, bueno, los hago así rápido porque, claro, podría decir mil cosas todos, pero... No, pero está muy bien para los aficionados que tengan en mente qué cómics se tienen que llevar para que se lo firme la gente, ¿no? Es importante esta puntualización que estás haciendo. Sigue. Sí, yo no quería decirlo, pero yo también me los voy mirando así como para decir, oh, mira, esto voy a llevar para que me firme. Claro, sí que esa es la idea. Porque siempre es muy guapo. Y también, bueno, eso es lo que a mí me gusta mucho, que es Maximiliano Fechato. Me gusta mucho, por ejemplo, que este un día os lo quería recomendar, es un cómic que me gusta mucho, el de los Guardianes del Máser, que quizás es de los más conocidos. Y tiene, no sé, un estilo un poco así entre francés y japonés, que a mí me gusta, quizás. Por eso son autores que me gustan mucho. Y bueno, y de las exposiciones, como vienen muchos representantes de China, han hecho una exposición también solo así dedicado a todo lo que es el cómic en China. Y bueno, pero de los tres que he escogido, sobre todo es, bueno, este me ha interesado mucho, que lo llaman El arte del laxa, de Juanjo Guarnido, este lo conocemos todos. y a mí me gustará, bueno, ya iré y haré unas fotos como hago siempre y a ver si puedo poner una galería porque, no sé, yo pienso que puede dar mucho de sí, ¿no? A mí es que me gusta mucho ver como los concepts y los bocetos de antes de que le pongan el color, que siempre tiene como mucha fuerza. O sea, los cimientos, ¿no?, del cómic. Eso. Muy bien. Y luego hay otro que es Robots en su tinta, que a mí me ha parecido interesante. Además, he pensado mucho en Juanma. Podría haber llevado el profesor Epsilon. Porque, bueno, dicen que mezclan un poco el mundo científico y el mundo del cómic, ¿no? ¡Hala! Bueno, por eso me ha hecho recordar. Me lo han pisado ya. Sí. Y bueno, incluso hay gente de la universidad de aquí de informática, bueno, la Politécnica, que son todas las profesiones técnicas, que también han metido baza, ¿no?, en esta exposición, y ahí, no sé, me parece interesante ver a ver qué es lo que han hecho. Bueno, incluso dicen que habrá un R2D2 que lo han construido. ¡Hala! Con piezas originales y todo. Sí. A ver si puedo hacer fotos y entonces... Claro, de esto no se puede hablar mucho ahora porque te explican un poco lo que habrá, pero no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Claro. Y bueno, y el tercero, el último, bueno, hay muchos, pero seguramente iré hablando de ello en Compañía de Festa, pero por ahora estos tres son los que más me gustaron. Y es que han hecho también una exposición de Little Nemo, como homenaje a Winsor McCay, bueno, al cómic. Y a mí me gusta mucho, yo lo que he visto es el la película de animación, ¿no?, de Little Nemo y Chamberlain, y me gustó nunca el cómic original, y está también todos los originales, y incluso de la serie de Little Nemo. Eso es historia, ¿eh? Eso es como ir al Museo del Prado, pero del cómic. Sí. No, verdad, Little Nemo. Sí, la verdad es muy interesante. A mí lo que más me gusta es eso, las exposiciones y las firmas de los artistas. Muy bien. Bueno, por supuesto los cómics, que también hacen cómics y todo, pero... No, si te pones a buscar actividades y contenido en el Salón de Barcelona, necesitas tres o cuatro co-tus, Joas, sí, para poder abarcarlo todo, pero siempre uno tiene que intentar seleccionar. Menos tiempo hacerlo todo. A mí me gusta lo que tú siempre haces más referencia, eso del tema del autor, exposiciones, a veces incluso charlas, quizás lo que más nos gusta, lo que nos gusta dibujar, quizás, ¿no? Más, claro. Que lo apreciamos más, pero que a la gente también le haya gustado. Muy bien, pues Ruth, oye, que nos ha molado mucho, no sé si tienes algo más o no. Esperaba no extenderme mucho y entonces se ha quedado cortito. Claro, es que sabes qué pasa, estoy sufriendo. Claro, estoy sufriendo por el dentista porque ha quedado contigo. ¿Ah, sí? Y te vas a retrasar y se va a poner nervioso y va a ser peor, ¿sabes? Sí. Habrá que ir rápido. Muy bien, pues llega esta 30ª edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Recordemos, desde prácticamente este jueves, o sea, desde mañana mismo hasta el domingo, en la Fira de Barcelona. ¿Esto físicamente en qué parte, recuérdanos, en qué parte de Barcelona está? Está como cerca de Plaza España. Vale, está vale. Está por ahí, donde las fuentes míticas de Montjuïc. Muy bien. Está entre Plaza España y la fuente. O sea, que preguntamos allí y vamos directamente, ¿no? Sí, bueno, ya se vea. Cuando se vea, todo el mundo disfrazado y muchos frikis por la calle, ahí es. Sigue a los frikis, sigue el camino de frikis amarillos, andan todos vestidos. Sí. Muy bien, pues mucha más información de esa beca, en este caso el carnet joven, el carnet Jova de 2012 de Barcelona, y por supuesto lo que va a colgar ya del Salón del Cómic, Ruth Martínez en Cía Perfecta, en Facebook, facebook.com/Cía Perfecta. La próxima semana, con más tiempo, en el formato habitual, volverá Ruth y nos hará balance de, entre otras cosas, ese Salón de Barcelona. Ay, sí, eso sí que, eso tengo ganas. Tú tomas nota y no haces una crónica. Y echa fotos, ¿eh? Echa fotos también. Sí, muchas. Un besito, Ruth, cuídate. Venga, un beso, chicos. Hasta luego. Bueno, con Cía Perfecta y Ruth Martínez, y vamos ahora, sí, a por la actualidad del planeta Duna. Me encanta esta sintonía, sí. No solo porque indica que empieza esta sección, sino porque me trae muy buenos recuerdos. Sí, cómo no. A mí también. Maxwell Smart. Y ahora, no sé si deberíamos poner esta música o deberíamos poner la de Superman, porque vamos a hablar un poco de cine y a la espera de que vuelva Raúl y nos cuente qué lo que le ha parecido la película de Los Vengadores, nos acordamos de nuestro dinero más cinéfilo y para protagonizar la actualidad de esta semana en... Mola, ¿eh? Sí. Ahí al quite. Ah, amigo. Bon, again, al cine. ¿Eh? Vamos a desglosar un poquito esta noticia. Con mucha alegría y una pizca de miedo, o un poquito bastante de miedo, recibimos la noticia de que el nuevo reboot que planea la Fox para el personaje de Daredevil pretende ser una adaptación del mítico arco argumental que ocupó desde los números 227 al 233 la colección de El Hombre Sin Miedo, o sea, Daredevil, ¿no? DD. Sí. Dan Defensor, como se conocía aquí. Oye, se llamaba así. ¿Qué le hago yo? Es posiblemente una de las mejores historias que se han contado en un cómic de superhéroes. A mí es de las que más me ha gustado. De este personaje en concreto es la que más me ha gustado, sinceramente. Con un Frank Miller en estado de gracia, como guionista precisamente, no como dibujante, y un grandioso David Mazzucchelli, se nos plasma la vida de Matt Murdock y también la de sus seres queridos, que se convertía en un verdadero infierno del cual acababa renaciendo para derrotar a Kingpin. Era realmente estupendo. A mí me encantaba y la estética conseguida en este cómic era genial. Ahora parece ser que la Fox ha contratado al guionista novato David Jane Kelly, esto de novato también es una de las cosas que nos dan más miedo, para reescribir el guión que ya había terminado Brad Caleb Kane. O sea, se ve que cuanto más largo es tu nombre, más molas para ser guionista, ¿no? Tampoco era muy conocido el amigo Kane. Exacto, no. Tal Caleb Kane. Esto es yo creo que tiene pinta de ser árbitro estadounidense, tío. Sí, de béisbol, ¿no? A mí no me digas que el ciudadano Kane no es conocido. Bueno, no tiene nada que ver. Caleb también. Espera un momentito. ¿Para Juan? ¡No! Vale, vale, sí que sí. Sí, me lo merezco. El caso es que no ha convencido mucho el borrador de Kane, de este primer guionista, con lo que la labor de Kelly será adaptar la obra maestra de Miller y Mazzucchelli, pero muchos se temen que el estilo Fox, es decir, que se, más bien será al estilo Fox, es decir, que se quedarán con la carcasa y la vaciarán de toda su sustancia para rellenarla con la porquería que ellos creen que vende. Lo típico, ¿no? Esperemos que estén todos nosotros en el error y que salga algo decente, pero solo tenemos que pensar en el señor Ben Affleck vestido de bolso de cuero rojo para que se nos aprieten las nalgas y sintamos retortijones en nuestras partes. De todas formas, lo que entiendo es por qué no contratan directamente a Frank Miller, ya que también es guionista de cine. Y le gusta. Y si tú has hecho el guión y tú hiciste y llamar a un guionista de cine, ¿por qué no lo contratas y te quitas? Ya estás pagando dos sueldos, el del David J. Kelly y el de Brad Caleb Kane. Yo creo que porque lo que le pagarán al David Caleb Kelly y al Danny Kane no le llega ni a la décima parte de lo que le tendrían que pagar a Frank Miller. Si es lo que estoy pensando. Pero sí, estoy de acuerdo con mi guionista tampoco te voy a decir que, hombre, que... Que no tiene por qué cobrar tanto. No tiene por qué cobrar tanto. Con guionista de cine, hombre, yo no sé su caché, obviamente, ¿no? Pero que... No sé. Solo tiene que adaptar al suyo, si ya lo tiene. Además que es la Fox que tienen billetes de esta gente, hombre. Que se que paguen. No sé. Ya, pero bueno, de todas formas estoy con la teoría de Juanma. Yo pienso que lo habrán intentado con Frank Miller directamente, pero claro, si se ha subido a la parra... Pues hombre. Pero bueno, es que estáis lucubrando, estáis hilando muy fino, ¿eh? Ya, pero eso es la misma teoría que tú, de decir, ¿por qué no han llamado? Igual lo han llamado ya, a Frank Miller. No lo sabemos. Sería pues lógico. Pues te voy a decir una cosa, si lo han llamado y es por el tema de... Pues que vamos a ver, si estamos hablando de que va a ser Ben Affleck... No, espero que no salga. Te va a cobrar caro. Pero que no. Y es realmente una porquería de tío haciendo este tipo de películas. Yo creo que casi que es más lógico que contrate a un tío desconocido para hacer de Daredevil y que te gastes dinero en Frank Miller. Hombre, a mí, yo me ofrezco, a mí mismo. Vale. Yo me ofrezco además con la mitad del caché del tal. Ben Affleck, vale. Si lo único que no sé yo es si el trajecillo de color rojo. Sí, sí, a mí me entra y además, con la ventaja es que a mí no hay que doblarme. Yo hago las escenas peligrosas. De hecho, esta semana recibe vestido de cuero rojo. De cuero rojo, a los Daredevil, con tus cuernecillos. En la puerta de su casa, con los cuernecillos y el bastón. Oye, que yo hago cosas muy arriesgadas en mi vida, que yo el otro día lavé el coche y estaba a punto de llover. Eso ojito sí, conmigo. Un par de nariz a la vida. Ojito sí. Conmigo, O sea que bueno. Muy bien, pues es la actualidad. Sí. El Planeta 1, patrocinada por Mirinda. Bueno, vamos a por otro de los clásicos cada semanita, una sección que últimamente patrocina Logroño, queremos a Eres, porque ahí se encuentra nuestro querido compañero Ramón. Eso sí, Raúl se mete en el cuerpo de Javi justo ahora. Vamos a ello. Con el gong. Y Ramón entra también en nuestros compañeros con la trompeta. que ha sonado un poco raro, dicho así, pero... La sintonía del informativo ramoniano. En Planeta Duna. Noticias que comenta en este caso, sí, Javi. Noticias noticiosas, Ramón, que aunque esté en Logroño no deja de enviarnos material toda la semana. Sí, sí, ya lo creo, será a ti, majo. ¿No tienes noticias de Ramón? Yo no, ni ninguna. Vaya, bueno, habrá que decirle que te diga algo. Dame un toque, Ramón, cuando puedas. Bueno, empezamos hablando de una noticia que Ramón ha titulado del juego al manga y de ahí a España. Y es que, bueno, todo el mundo debe conocer sin duda la editorial Glénat. Bien, para empezar, a partir de ahora debemos conocerla por EDT, Editores de TVOs. Lo anteriormente conocidos como Glénat, ahora son EDT. EDT, Editores de TVOs. Como se muestra muy claramente en el encabezado de su página web www.editoresdetvos.com. Glénat, siempre hemos sido editores de TVOs. Siempre, ¿no? Sí. Bueno, pues desde esta nueva página web nos informan de una interesante novedad relacionada con los videojuegos, y es que en breve publicarán un nuevo manga titulado Biohazard Maragua Desire por Naoki Serizawa. ¿Eh? Sí. ¿Qué te ha pasado en la boca? El manga se titula Biohazard Maragua Desire, ¿vale? Y que lo ha hecho es Naoki Serizawa. Javi está comprendiendo ahora mi cara de maldad cuando le he dicho, no, encárgate tú de esta. La noticia la ves tú. El primer tomo manga de la trama de Resident Evil. Según ellos, el videojuego más popular a nivel mundial de la historia. Supongo que Donkey Kong no cuenta, claro. O Super Mario, claro, imagínate. Esta gente es un poco... Sí. Esta aventura empieza en una prestigiosa escuela de Asia llamada Maragua, en la que de forma inesperada entra un virus que empieza a contagiar a sus estudiantes, que una vez afectada se convierte en zombie. Es súper original. La directora de la escuela quiere tapar el asunto para no perder la buena reputación de la que goza la escuela. Por suerte, la verdad siempre lucha por salir a la luz. En este caso, un profesor junto a su nieto empieza a ver movimientos extraños e inicia una investigación a fondo sobre el virus que hay dentro de la escuela. Los protagonistas del manga Biohazard son los mismos que salen en el videojuego de Resident Evil, pero la trama es completamente nueva e independiente. ¿Lo ves como es algo original? Sé que soy un boca, sí, verdad. Hombre, es que no me gusta que meterme con la gente. Arrepiéntete, pídeles perdón. No pienso pedir perdón. Un tío que hace una una infectada de estos de los zombies con el tiempo que están cayendo, que todo el mundo hace lo mismo, tío. Es que... ¡Qué pesadilla! Bueno, sigue entonces. Bueno, no hay fecha en firme para el lanzamiento, al menos desde la editorial no sueltan prenda en ese sentido, pero en los mentideros internauticos se habla que podría estar más o menos para junio. O sea, ya mismo, ¿no? Un mes y poco. Bueno. Sí. Muy bien, pues oye, está bien, el informativo ramoniano, del juego al manga y de ahí a España, ¿eh? Al rima sonante. Manga y España, España y manga. Vamos a por la trompeta. Iba a hacer yo un comentario, pero prefiero... Es que te ha quedado España manga. Ahorrármelo. Yo creo que es lo que piensan en Bruselas. No más metas. Qué bonito el éxito ramoniano, ¿eh? El trompetero. Sí, sí. Qué bien. Javi. Ahí está. Impresionante momento este. Bueno, seguimos paseando, nos vamos hasta Moviola. La semana pasada Gabo Nevo ausentóse. No nos dijo por qué. Tampoco se lo preguntamos, la verdad, porque... ¿No ha pedido perdón? No, tampoco, y no se lo solicitamos, ni mucho menos. Pues es un tipo que ha estado ahí, ¿eh? que ha cumplido una temporada entera y que últimamente no fallaba. Así que un desliz lo tiene cualquiera, creo que hoy sí está. Así que vamos a saludarle desde Moviola Comics. Querido Gabo, muy buenas. Hola, hola, ¿qué tal estáis, mozos? Desde Moviola, vuelvo más fuerte que nunca con las novedades novedosas de la semana. Cambio. Sí, señor, además echado para adelante, como debe ser. Pues tenemos tres novedades, como cada semana. La primera, Juanma Beltrán. Sí, tengo mucha curiosidad porque Gabo me cuente algo sobre Lucha en Do Mayor, de Zeca y Borris. Son distintas, ¿no? Zeca. Punto Borris, ¿no? Borris, sí. Vale, no lo conozco a ninguno de los dos, no tengo el placer, pero tengo mucha curiosidad por este título. 14,95€. Lo edita Planeta D'Agostini en completo y duro cartoné, muy coloreado, sus 98 páginas interiores. ¿Qué me dices, Cabo? ¿Cambio? Pues sí, esta es la primera obra que narra la Operación Nordic, Aurora Boreal, por parte del ejército alemán en 1942, que se saldó con 2 millones de muertos, y el estado de sitio más largo de la historia de la humanidad, casi de 3 años. Los hechos son narrados, simbólicamente a través de la orden de Stalin de reformar la Orquesta Sinfónica de Leningrado, y hacer que interpreten la séptima sinfonía de Shostakovich durante los ataques, con el objetivo de subir la moral a los habitantes. Dibujo que recuerda a Maus, en el uso de animales antropomórficos. Como diciendo, ahí os la dejo. Cambio. Que no hay nada como Shostakovich para subir la moral, ¿eh? Sí, sí. Lo, ¿cómo lo sabía? Lo iba a decir, yo me lo pongo cada mañana en la ducha. Sí, ¿vale? Verdad, yo lo tengo en el despertador, radio despertador, sí, Shostakovich. Sí, sí. Que suene cuando me levanto. Shostakovich, pues qué maravilla. Bueno, pues es la primera novedad. Sí. La segunda. La segunda se llama Sincronía, es de Alex Gordo Ostau. Vale, 15 euritos, es de Panini Comics, también de Cartoné del Bueno, el que te vale para cortar... Se chichón encima. Color y 96 páginas. A ver qué nos dice Gabo. Cambio. Efectivamente, esta es la segunda obra de género Slice of Life protagonizada por una serie de personajes que a lo largo de la vida se van entrecruzando compartiendo sus inquietudes y anhelos. Se hace una reflexión de lo que verdaderamente es importante en la vida de cada uno, exponiendo aquello que es valioso y lo que no, pero sin que el autor llegue a una conclusión, dejando esta en manos del lector. Me parece muy interesante. Cambio. No está mal, yo me la pido esta, ¿eh? O sea, ya para empezar, me ha molado esta sincronía. Y buscamos la tercera novedad de la semana, la última historia de los Vengadores, de Peter David y Ariel Olivetti. Tiene nombre de delantero centro argentino y de máquina de escribir también, este último. O de detergente y máquina de escribir. Sí, también, sí, sí. Nos lo cuenta Gabo, antes déjame que comente, déjenme, amiguitos, que cuesta 12 euros nada más, es cartoné, color y tiene 104 paginacas. Ahora sí, querido Gabo, cambio. Muy bien, pues llega la tercera desde Moviola Comics. El impresionante dibujante Ariel Olivetti combina su talento con el no menos interesante Peter David, uno de los mejores guionistas que ha pasado por la serie de Hulk, para contarnos el final de Los Vengadores. La historia se sitúa 30 años en el futuro, cuando solo quedan vivos unos pocos miembros del grupo, héroes llenos de problemas, que han dejado de ser los más poderosos de la Tierra, pero todavía serán la última esperanza que le queda a la Tierra aunque ellos deban sacrificarse. Yo me la pido con vuestro permiso. Cambio. Pues concedida esta para Gabo. ¿Alguna oferta? Yo me quedo con Lucha en Do Mayor, que últimamente estoy muy por el género histórico. Y me parece interesante. Yo creo que también. ¿También qué? Sí, que me quedo la con primera. La forma. Sí, porque yo creo que esta de Sincronía me va. Creo, no sé, tiene pinta de ser como muy plumiza, ¿no? Y la de la última historia de Vengadores tampoco está mal, pero. ¿Estás saturado de Vengadores? No, pero realmente. Visto? No, es que a mí Maus, por ejemplo, me gustó mucho. Y esto, aunque tiene pinta de ser un fusilamiento total. Sí, sí. Pero si está bien hecho, yo creo que puede estar interesante. Bueno, pues nada, pues yo me quedo entonces con Sincronía. ¿Sabes? No te ha molado mucho a ti, Javi, pero a mí sí. O sea, que me la quedo. Uh-huh. Y con la Duna 13. Muy bien. Si no os importa, ¿eh? No, faltaría más. Bien, pues son novedades tres, hay muchas más en Moviola, la calle Minas de Gador. Número 5 en Almería. Querido Gabo, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Fenomenal. Pues hablamos la próxima semana, desde Moviola Comics. Por cierto, Antonio, no sé si conoces a mi abogado. Pues no tengo el gusto, la verdad. Jejeje, bueno, déjalo. Recuérdame que te lo presenté en otra ocasión. Cambio y corto. Adiós. Vale, pues nada, o sea, te lo recordaré. No acabo de pillarle. No, yo tampoco, ¿qué venido eso? No sé, el humor ahora. La verdad, no, abogado. Debe tener rima, no sé. En fin. Antonio, ratita, suma la colita. Nada, pues nada. Adiós, Gabo, adiós. Sintonía de Top Ten con Atla. Llega el Top Ten de mayo. Ah, como he echado de menos ya. Hombre, una vez al mes lo tenemos por aquí. De mayo, no, de abril. Es de abril, claro, que llega ahora de mayo, pero que es verdad. De las cosas que se pasan el mes de abril entero leyendo cómics. Ah, sí. El mes pasado, el de abril. Claro. Pues hay mucha más información en antla.blogspot.com, pero ahora vamos a por ese top ten. Adelante, Antla, cuando quieras. Hola a todos. Se ha pasado el tiempo volando desde el anterior top ten, pero bueno, vamos con este. En el último número, en el 10, encontramos el Superman número 59. En este número podemos ver cómo transcurre el llamado Proyecto Superman, llevado a cabo por los militares. Este es el último número antes del reinicio del universo DC, así que si queréis podéis empezar de nuevo o terminar con este. En el número 9 nos encontramos al Batman número 60. Aquí termina la aventura de Batman tal cual lo conocemos, ya que al igual que con Superman, este también se une a Reinicio, por lo que este es su último número. Y seguido nos encontramos el X-Men número 13, en el puesto 8. Termina la saga donde unos tipos malos quieren acabar con la humanidad para que los mutantes puedan programarse como la raza evolutiva líder. Pero los mutantes tampoco quieren eso. Así que, ¿cómo terminará la cosa? Y en el 7 nos encontramos Miedo Encarnado número 5. En este número de nuevo evento de Marvel podemos ver, o mejor dicho leer, la lucha de Thor contra dos de los sicarios del malo. ¿Cómo terminará el combate? ¿Quién ganará? Tendréis que leerlo. Y en el 6 podemos ver Ultimate Comics Consecuencia 2. Este es otro número más que muestra las consecuencias de la muerte del Spider-Man Ultimate, antes de que el universo, este universo vuelva a activarse de nuevo con nuevos personajes, nuevas aventuras, etcétera, etcétera. Y ya llegando al Ecuador en el número 5 nos encontramos a los Vengadores, la Cruzada de los Niños 8. Ya han encontrado a la Bruja Escarlata, que era lo que la idea principal, pero ahora unos quieren matarla por lo que hizo y otros quieren salvarla. ¿Cómo terminará la cosa? Pues lo veremos en próximos números. Ya le queda poquito, un par de números a la serie. Y en el 4 nos encontramos con un manga que se llama Detective Ritual número 1. Este es un manga de detectives poco habitual, ya que resuelve los casos de maneras que nunca llegaría a imaginar. Si os pica la curiosidad, buscarlo por la librería. Y en el 3 está Sakura Wars número 1. Este manga lo he comprado a precio reducido y siempre me había llamado la atención. Y ahora que lo tengo no me arrepiento para nada de haberlo comprado, está muy entretenido. Así que ahí lo dejo. Y seguimos con otro manga más, en el puesto número 2, en este caso con el Billy Bat 5. Sigue el misterio respecto al murciélago negro y el blanco. Un misterio que nos trae de cabeza a todos los lectores de este manga. A ver si nos van dando alguna solución. Y ya para terminar, en el puesto número 1 está el asombroso Spider-Man 66. Prácticamente todos los habitantes de Nueva York tienen poderes arácnidos. Personajes que nunca hubiese imaginado tienen poderes como Spider-Man. Hasta el que siempre ha ido dándole la lata por detrás, Spider-Man J. Jonah Jameson, él también los tiene. Pero esto ahora hace que Peter Parker ya no sea tan especial, ya que no es el único que tiene poderes, pero en realidad es más necesario que nunca. Y con esto se termina aquí la cosa. Nos vemos el próximo mes. Espero que haya gustado. Adiós. Por supuesto que nos ha gustado. Antonio L.A. y ese top 10, el de abril, que sale en mayo, el de mayo. Yo me he quedado pillado con ese número 66 de Spider-Man, que todo el mundo con poderes arácnidos, pobre tico, ya no tiene bastante en su autoestima y en su agobio. Por Dios, qué crueles y mentes malvadas que tienen los guionitos de cómics, ¿verdad? Sí. Mucha más información en antla.blogspot.com y lo dicho, en el mes que viene, pues más, el top 10. Vamos directamente a por una sección guadiana que vuelve esta semanita, muy a nuestro pesar, como de costumbre. Es Necrocomic. Y tenemos novedades, ¿no? Sí, tristemente tenemos novedades. No hemos sido los primeros en comentarlo, porque bueno, el hombre que traemos hoy falleció un poquito después de hacer el último programa, pero bueno, por su repercusión apareció en bastantes medios y era hora también que nosotros habláramos de él. Y es que el pasado lunes 23 de abril falleció después de meses de enfermedad Josep Maria Berenguer en Barcelona, la misma ciudad donde nació en 1944. Hacía muerto con 67 años, creo. O sea, bastante... Yo soy malísimo calculando. Bastante... Bueno, bastante joven no, pero vamos, que tampoco tiene un nombre de una edad como tan avanzada. No, pero muy joven, ¿no? No estaba mal. Bueno, tiene casi 70 años, sino que no es un chavalillo. Ya, pero, vamos, pero bueno, okay. Pero que sí que... No, que últimamente hemos tenido gente de 80 y tanto, casi 90, que dice, bueno... Bueno, fue una de las figuras capitales del mundo de la historieta española, fundador de la revista El Víbora y director editorial de ediciones La Cúpula. También me parece que fue el fundador de Ficomi, desde... ¿Sí? desde el principio. El trabajo de Berenguer se desarrolló entre dentro de Ediciones La Cúpula, el sello que fundó en el 79 con la aparición del primer número del Víbora, y que después dio nuevos frutos como la revista de cómic erótico Kiss. La misma tarde de su fallecimiento, los responsables de La Cúpula lanzaron una nota de condolencia por quien aún era su director. Su texto amplía un poco el retrato del fallecido, ¿no? Y decía lo siguiente: Berenguer estudió Bellas Artes y en los años 60 y 70 se ganaba la vida como fotógrafo e ilustrador freelance, además de participar en algunas exposiciones de pintura y de fotografía y de diseñar y construir lo que él llamaba cúpula geodésica. Gracias a sus diversos viajes por Estados Unidos, conocí de primera mano la cultura underground, tanto los cómics como la literatura, por ejemplo de Jack Kerouac o Allen Ginsberg. A finales del año 70 se cruzó con el editor de cómics José Tutén. Ambos vivían en La Floresta, en Barcelona, y colaboraban en el boletín de la Asociación de Vecinos de esta localidad, titulado El Enterado. Tutén escribía, Berenguer ilustraba. Cuando Berenguer le explicó a Tutén que quería fundar una revista de artes visuales, hablando de pintura, ilustración, cine, fotografía y cómic, este le respondió que le dejaba el dinero si editaba una revista de historieta. Así lo hizo, y en el 79 apareció el primer número del Víbora, y bueno, a partir del resto ya es leyenda, ¿no? Como se conoce, sobre todo porque aquí en este país hacía falta, no sé si hoy día, pero sobre todo gente eso, que tenga buena idea arriesgada, y además gente que ponga dinero de su bolsillo, no, que siempre estamos esperando que nos lo pongan el organismo oficial a veces. Es cierto, sí. Y hay gente que se involucra, y creo que llegó a tener, en la máxima tirada del Víbora fueron 80.000 números. ¿80.000? Y de hecho el primer número ya salió con 25.000, que tampoco es ninguna tontería, es decir, que apostaron fuerte por tanto por ese tipo de ediciones como por la gente, realmente la gente ni siquiera eran profesional. Hasta por eso son mitos, pero en ese momento más Gallardo, Medievito, toda esta gente eran, pues vamos, de hecho incluso muchos de ellos toxicómanos. Mal visto. Y sí, realmente apostar por ese tipo de gente que son bastante pues son bastante bohemios y tal, le salió bien porque bueno, eran gente que necesitaban un hueco. Es lo que tú dices, que quizás, además, tiene el reflejo en las propias ventas, que llegó en un momento muy importante, luego, hasta no hace mucho, aguantó el Víbora, pero al final desapareció, como muchas de otras revistas recopilatorias, por el tema de que ese mismo formato ya no funcionaba, y porque es precisamente esa necesidad que había en su momento de que algo contracultural existiese, ahora mismo ya a lo mejor no tiene tanto sentido. Exactamente. Y entonces, pero bueno, aún así, es lo que tú dices, es historia viva de... Bueno, historia ya no tanto... Ya no viva, ya no viva para siempre, vamos. No era, En este caso, Josep Maria Berenguer, que ha sido nuestro personaje hoy dentro del Necrocómic, que no nos mola el Necrocómic, pero bueno, ya que pasan las cosas, oye, pues hay que comentarlas aquí en el Planeta Duna. Bueno, pues atención, porque llega la melodía animada que nos abre cada semanita. La fantástica historia del cómic en fascículos sonoros, coleccionables todos ellos, en la voz del maestro Santiago Girón. Habitualmente lo tenemos enlatado, hoy creo que está en vivo y en directo, pues no ha podido aguantar más dentro de la lata. Lo tenemos fresco de la pescadería. Claro, ¿qué me dice? Dejadme salir, por favor, payos, aunque sea una semana y tal. Y entonces creo que está al otro lado ya Santiago Girón. Santiago, muy buenas. Aquí. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué grande! ¡Olé! ¡Cuánto tiempo! ¡Olé! Un aplauso, por favor, para Santi Girón. Impresionante, amigos. Gracias. No, como veis, no he hecho ninguna... así reverencia ni eso, pero es porque tengo la espalda muy mal. La gente empezaba a plantearse que eras una entelequia, que eras como Gabo, o sea, una especie de programa que un no freelance, era un freelance del programa. Fíjate, y en parte lo soy, no os creáis. Santiago. Oye, lo de Berenguer, que me ha encantado que en este programa se recuerde a personas y a personajes como Berenguer, porque creo que realmente son los que de verdad constituyen historia de renovación en el cómic español. O sea, si no hubiese sido por Berenguer, yo creo que, bueno, habrían existido los cómics del rollo, habrían existido el movimiento underground, la revista Star y tal, pero no habría tenido el auge que le dio a todo el movimiento underground la revista Víbora, ¿no? Entonces creo que es muy importante recordar a esas personas y creo que son personas que nunca esperarían un homenaje, pero que se lo merecen, eso está clarísimo. Muy bien, pues Santiago Girón llega hoy al... Te iba a decir antes que hay gente, ¿sabes?, con lengua de doble filo, que llegaba a insinuar más o menos lo que comentaba Juanma, ¿no?, que tú eras un producto de fabricación casera, que yo te imitaba, es decir, que yo ponía, ¿sabes lo que te digo?, tu voz y tal, pero no. Pero eso solo, eso lo haces cuando yo te lo pido, ¿no? Correcto, esto en fiestas y tal, alguna fiesta que otra lo hemos hecho. ¿Cómo? El señor Casamayor, ¿no? Es un número aparte esto, ¿vale? O sea que... Bueno, querido Santiago, la historia del cómic número el capítulo número 35 es este. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? Así pues, que... pues me acabo de enterar. Sí. Yo llevo la cuenta. Lleva Juanma. Lleváis la cuenta. Sí. Oye, precisamente voy a seguir hablando de Comic Underground. Mm. Oye, un besote a todos, que hace mucho que no nos vemos y... Hombre, un aplauso, yo ni siquiera lo he dicho. A ver si algún día nos pasamos por allí, Santi, nos vemos, hombre. Sí, es verdad, caray, que... O tú por aquí. O yo por claro. Aquí. No, bueno, no sé. El otro día me llegó la noticia de que José Antonio Garrido, ¿sí?, que ha sido escritor de un libro que ha ilustrado Juanma, sí, sí, dio por aquí una charla en un instituto y se acordó de nosotros dos, claro, por supuesto. Ole ahí. Claro, un fenómeno. Cosa que me agradó mucho y, en fin, y que nos echamos de menos, eso seguro. ¿Verdad? Sí, sí. Bajo los adoquines, la ciencia. Es el libro que nos presentó aquí también Garrido, ¿no? Que es amigo de la casa. Bueno, pues venga, vamos a por esa historia del cómic. Allá vamos. Pero vamos a subir la melodía. Espérate, Santi. Venga, espérate. Una, dos y tres cuando queráis, amiguitos. Esta melodía me embarga, es una cosa que, no sé, me llega ya al alma. Bueno, seguíamos hablando de las raíces del cómic underground, precisamente el hecho de que hoy se haya glosado un poco la figura de Berenguer, pues quizá tenga más sentido todavía esta disertación sobre historia de los cómics, ¿no? Y más cuando hablamos precisamente del tipo de cómics que aquí llegó tan tarde, ¿no? Y que en cualquier caso era tan necesario en nuestra sociedad como era el cómic underground, ¿no? Bien, si pretendemos hablar de las raíces aún de este tipo de cómics, ¿no? Hay que referirse pues a dos autores esenciales, ¿no? Por un lado, Basil Wolverton, y por otro lado, Harvey Kurtzman, el director de Mad, ¿no? Wolverton es un caso curioso en cuanto a autor, de los primeros autores clasificados ya casi como autores underground, ¿no? Y lo es porque él se cruzó con la fama por casualidad en 1946 al ganar un concurso para poner rostro a un personaje de la tira cómica Lil Abner, que hacía por aquel entonces el gran Al Cap, ¿no? Aquel personaje era la horripilante Lena la Hiena, de la que se decía que era la mujer más fea del mundo, pero nadie se había atrevido a darle forma, ¿no? Y el gran Wolverton pues lo hizo, ¿no?, obteniendo un éxito. Imaginaos el rostro de Lena la Hiena. Un éxito, bueno, furibundo, ¿no? Bueno, posteriormente Wolverton participaría en publicaciones como Life, como Mac, como Panic, ¿no? Pero sobre todo se construyó como dibujante en los comic books de humor, de terror y de ciencia ficción entre los años 40 y los años 60, ¿no? La principal aportación de Wolverton al comic underground fue su particular grafismo, ¿no? Muy identificativo, ¿no? Su dibujo era caricaturesco, pero muy caricaturesco, y la vehemencia de sus personajes se reforzaba mucho con un trazo grueso, feísta, muy expresivo, ¿no? Destacaba por el acento en lo grotesco, ¿no?, que hacían en sus personajes. Eran figuras estrambóticas realizadas con una técnica minuciosa de rayado manual que potenciaba todavía más la efectividad, ¿no?, de lo que él buscaba, ¿no?, que era ese resultado pues muy grotesco, ¿no? Su humor era extravagante y su concepción de la puesta en escena muy poco habitual, ¿no?, en el comic book de la época, y por ende pues influyeron enormemente en la primera generación de autores underground, sobre todo gráficamente, como digo. Por otro lado, la figura de Harvey Kurtzman está asociada en primera instancia siempre a la revista Mad de la editorial EC, de la que ya hemos hablado, ¿no?, en otras ediciones de la historia del cómic, ¿no? Mad apostó siempre por un humor satírico, como hemos venido diciendo, ¿no?, muy inteligente, mordaz, dirigido a lectores adultos, ¿no? Bien, como director y principal guionista de la publicación, Kurtzman demostró que era comercialmente viable, un humor provocador que ponía en la picota la propia esencia de la sociedad americana, del American Way of Life, de principios de los años 50, ¿no? Daos cuenta que Estados Unidos era un país inmerso en la guerra de Corea y en plena locura anticomunista, pues bueno, un país así dejaba, por supuesto, muchísimos resquicios por los que colar un mensaje crítico, un mensaje reflexivo, ¿no? No obstante, en 1956 Kurtzman dejó la revista Más por desavenencias con el editor, con Bill Gaines, ¿no? Y a partir de entonces forjará nuevas publicaciones, entre ellas Trump, para una publicación para el Playboy de la época, o el Hamburg. Pero estas dos publicaciones tuvieron una existencia muy breve, ¿no? Intensa, pero breve, ¿no? Ya por 1960 conoce a James Warren, el editor de revistas del cine de la época, ¿no? Y este le financió parcialmente un nuevo invento, que fue la revista Help, ayuda, socorro. Además de por los cómics, Help destacó sobre todo por las fotonovelas, ¿no? Que estaban montadas, insertando diálogos graciosos y chispeantes en fotos de actualidad o en fotos incluso realizadas expresamente para la publicación. Daos cuenta que algunas de estas fotonovelas, ¿no? Contaban con actores noveles, y, como por ejemplo Woody Allen, Dick Van Dyke o John Cleese, actores de noveles en la época, jóvenes, ¿no? Bueno, pues uno de los subdirectores de la publicación, precisamente, fue Terry Gilliam. Y Terry Gilliam trabó amistad con John Cleese, precisamente, en la oficina de la revista, formándose así el embrión del famosísimo grupo Monty Python, con muy claras influencias, por supuesto, en la obra de los Monty Python, de este humor de Harvey Kurtzman, ¿no? En fin, en los cómics de Help, Kurtzman comienza a dar profundidad psicológica, sobre todo a su personaje Kurtzman Beaver, ¿no? Con historias cargadas de intencionalidad, con y bueno, y con muchísima acidez, ¿no? Y luego da paso a un elenco de autores jóvenes underground, ¿no? Pues de la talla de Skip Williamson o Gilbert Shelton o el propio Robert Crumb. Paralelamente, conecta de nuevo con el editor de Playboy, como habíamos dicho, para ello había hecho una publicación, la revista Trump, ¿no? Este, el editor de Playboy de la época era Hugh Hefner, y en 1962 aparece como guionista de una nueva serie en Playboy. La serie es la famosísima Little Annie Funny, ¿no? Dibujada principalmente por Will Eisner, pero que luego fue dibujada por muchos otros autores muy famosos, ¿no? La serie, pues, estaba protagonizada por una rubia exuberante y muy dada al destape, como podéis imaginar, ¿no? Así que Little Annie Funny es una especie de, no una especie, es una parodia amable, sí, en ocasiones, más dura en otras, por supuesto, pero siempre muy oportuna y actual, ¿no? Con una gran carga sexual, acorde con la revista Playboy de la época, ¿no? Bien, a la bella rubia la dibujaron a lo largo de la historia artistas, grandes artistas, ¿no? Artistas de la talla de Jack Davy, de Russ Head o de Frank Frazetta, que colaboraron en el éxito comercial de Little Annie Funny, ¿no? Y que la ubican en el limbo de las grandes creaciones del noveno arte. Es una creación del cómic underground primerizo, pero ya se la considera una gran creación dentro de los anales del cómic, ¿no? Bien, la influencia de Kurtzman en el cómic underground fue, por supuesto, capital, así como el arte de los principales autores de este tipo de cómic, ¿no? Y a este respecto, por ejemplo, el gran Gilbert Shelton recuerda en una entrevista que tuvo con Kurtzman, ¿no? Que tras ver su trabajo, el trabajo del joven Shelton que le llevaba, ¿no? Pues este Kurtzman le dijo: personalmente odio tu trabajo, pero creo que es la línea del futuro y seguramente vas a hacerlo muy bien. Es decir, de esta manera Kurtzman pues demostraba su gran clarividencia, ¿no? Y su mentalidad abierta siempre a la innovación y con una gran perspicacia para darse cuenta del genio creador, ¿no? Otro famoso autor underground de la época, Jay Lynch, ¿no? También dijo acerca de Kurtzman y de la revista Help, ¿no? Dijo: para muchos de los primeros artistas underground, la primera revista a nivel nacional en la que aparecieron sus cosas fue Help. De alguna manera fue probablemente el primer cómic underground de la historia, ¿no? Bueno, no sé, puede que así fuera, ¿no? Map también está ahí, ¿no? Pero sin duda, lo que sí está claro es que a Help le siguieron muchas otras publicaciones de cómics, de carácter contracultural o underground, si queremos llamarla así. Aunque esta creo que ya es otra historia. Sí, señor. Este pedazo de aplauso para el maestro Santiago Quirón. Con el capítulo 35. La Villa Rubia. La historia del cómic. La Villa Rubia. Ahora que puedo hablar con vosotros, ¿no es un rollazo esto que hago? ¿Qué va? ¿Qué dice, hombre? ¿Pero qué estás diciendo, Santi? Insensato. No sé. Por favor. Apenas dejamos de escucharte. ¿No? pero también que cortáis un poco cuando estoy hablando. No. Nosotros tomamos apuntes. Cuando tú estás hablando, tomamos apuntes. Estamos apuntando. De hecho, tenemos que hacer un recopilatorio de esto. Esto está muy bien. No, lo vamos a hacer. No, es que es genial porque es una especie de historia del cómic sonora. Es que es una enciclopedia, una audioenciclopedia. No, sí, verdad, sí. Porque cosas están parecidas, pero no conozco ninguna en audio. No sé, hay muchas ediciones de historia del cómic. Sí, ¿no? Sí. Como esta, ninguna. Pero en audio no. Seguramente. Bueno. Sí, pero de todas maneras, acceder a ciertas partes de la historia del cómic. Es bien fácil hoy en día, gracias. Tú no lo das ya preparadito, bien presentado, muy mascado, picadito. Como haría Ramón, muy bien presentado, tipo Arzak. Y vamos, no tenemos ni que esforzarnos casi, es muy, muy divertido, coge la anécdota, está genial. Pues historias del cómic hay muchas, pero como las de Santiago Girón, no hay ninguna. Es decir, o sea, no admitan sucedáneos. Esta es la original, aquí en Planeta Duna. Hay gente que sí, que se parece a Santi. Sí, se parece, pero no es Santiago Girón. No cojas marca blanca. Nada. Marcas de garantía, ¿eh? Para tengo que agradecer todos vuestros elogios, y no sé si detrás de esto vendrá alguna petición de préstamo. Para nada, Santiago, para nada. ¿Eh? Pero tú no desconectes el móvil por si acaso, ya te lo digo, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos. Venga, gracias, Santiago. Chao. Es todo un crack y es un lujazo además contar con Santiago. Ahora que no nos oye. Además lo decimos permanentemente, es decir, cuando no nos oye. Sí, por eso. Que hoy sí cabe con más motivo. Bueno, estamos en el sprint final ya. Otro lujazo, sin duda, además de Santi Girón, es Fran Carmona. Va alternando cada semanita pues entre el Play Comic y el cómic que me marcó. Esta semana le toca al cómic que me marcó. ¿Qué cómic le marcaría a Fran Carmona? Pues lo vamos a... Uno de estos de la Villa Rubia, seguro. Vamos a saber enseguida. Él sí viene enlatado esta semana, lo voy a saludar, a ver qué pasa. Fran Carmona, cuando quieras, vamos a por ese cómic que te marcó. Hola, buenas. Hola. De aquí más, hablando de esta sección, el cómic que me marcó. Hoy estamos nuevamente enlatados por problemas de negocio y tal. Y bueno... Hoy voy a hablar de uno de los muchos cómics que a mí me han marcado. Este en concreto, yo lo leí cuando, pudiera tener 7, 8 años, no creo que tuviera más. No sé si recordaréis la historia de mi vecino, este que vivía frente mía. Bueno, éramos muy amigos. Y de vez en cuando pues salíamos a la calle a jugar. A la calle, al campo, porque antes... donde teníamos el piso, la verdad es que lo que lo rodeaba eran secanos y donde jugábamos los niños y tal. Y bueno, es que hablamos ya como los viejos. Antes todo esto era campo, ¿no? Bueno, pues nos salíamos ahí a los secanos, jugar y tal. Y recuerdo un día que estábamos jugando y nos encontramos un cómic. Un cómic, la verdad es que estaba hecho polvo, le había llovido, estaba doblado, como de haber estado en un bolsillo metido. Muy, muy estropeado. Bueno, era un cómic de la masa, ¿no? De lo que conocemos por Hulk, ¿no? Que se publicaba por aquel entonces de la masa. Era un número de Vértice. Era el número 11 de la masa. Yo no recordaba el número ni nada. Bueno, lo sé porque lo miro ahora, ¿no? Pero era un número que se publicó aquí en España en el 76. Así que imaginaos los años que tendría ese cómic. Yo lo encontraría, no sé, en el 87, 88. Lo encontraría tirado en la calle. Bueno, pues eso para nosotros fue un auténtico descubrimiento. Porque claro, ahora los niños están sobrados de todo, pero antes la verdad es que los padres compraban poco. Y no había videojuegos, había videojuegos, pero para los más... la gente de a pie, muy pocos... prácticamente ninguno teníamos consola. Y no es como ahora que hay 500 canales de dibujos. Antes echaban dibujos los sábados, los domingos por la mañana, y había dos cadenas, no había más. Entonces, los cómics eran casi como lo que le gustaba a todos los niños, ¿no? O si no le gustaba, lo miraban o le llamaba la atención, era como la gran afición que había. Y claro, encontrar un cómic nosotros, que no teníamos prácticamente ninguno, pues fue como un acontecimiento, ¿no? Y claro, yo la masa no la conocía, yo no sabía quién era la masa. Y en este número, la verdad es que nos impactó, no solo a mí, a mi vecino también, nos quedamos súper impactados, porque era un número en donde la masa se enfrentaba a la cosa de los Cuatro Fantásticos. Claro, nosotros la cosa sí la conocíamos, no recuerdo por qué, pero yo sé que sí conocía a los Cuatro Fantásticos. Y cuando yo vi a ese pedazo de bicho que se enfrentaba con el otro a palo, nos quedamos muertos. Era un cómic en blanco y negro, pero nos daba igual, es que era impactante. Que por cierto, no sé por qué yo recordaba que lo había dibujado Jack Kirby, no sé por qué, quizá porque a los cómics antiguos de Vértice casi todos me suenan como que lo hacía Jack Kirby, ¿no? Pero lo tengo actualmente y no lo hacía Herb Time, que tiene un estilo, un poco con la base de Kirby, pero muy diferente. Pero bueno, ¿qué me impactó de ese cómic? Bueno, lo primero que me impactó cuando lo abrimos era una escena en donde la masa estaba en el campo, como siempre lo perseguía el ejército, y venía un tren hacia él, ¿no? Él ya de por sí daba de por hecho que le era, supongo que serían los soldados, cualquier cosa de estas, ya daba por hecho que era eso. Y en vez de coger como cualquier bestia animal, ¿no? Supuestamente, coger y descarrilar el tren de un puñetazo, cogió las vías y hizo como una especie de onda, como si hiciera con unas cuerdas una onda, y el tren salió volando. Claro, nosotros nos quedamos, dijimos, Dios, este tío es un animal, madre mía, esto es un monstruo, ¿no? Era sobre todo súper original la forma de cómo levantaba las vías y hacía una onda y tiraba el tren. No, alucinó, vamos, es que era increíble. Otra cosa que nos gustó también es, la verdad es que el dibujo era muy bueno, el Hertain este, para ser un cómic de los años 70 era bastante bueno. Otra cosa, por ejemplo, cómo saltaba la masa, cómo iba de los sitios, en vez de ir corriendo o volando, ¿no? Como la mayoría de los superhéroes, iba saltando con unos saltos que hacía, que eran kilómetros, cada salto de los suyos eran kilómetros, es decir, llegaba a, no sé, avanzaba sitios, vamos, kilómetros y kilómetros con un solo salto, ¿no? Con las piernas tan poderosas que tenía. Bueno, todo eso hacía que nosotros lo leíamos, más que leerlo, lo devorábamos, vamos, el cómic que nos encantaba, nos juntábamos los dos a leerlo y nos encantaba. Por ejemplo, otra cosa que hacía que nos llamaba la atención, porque veíamos cosas que no habíamos visto nunca, ¿no? Por ejemplo, cómo dando palmada al aire producía ondas sónicas que lanzaba a todos, como si creara un tornado, ¿no? De los golpes que hacía. Bueno, ahora está muy visto, pero en el primer momento que un niño de 7 o 8 años lo ve y no está acostumbrado a este tipo de cosas, y impacta un montón. O, por ejemplo, me impactó mucho la escena del ascensor, ¿no? Cómo la cosa sabía, porque se dirige, supuestamente la historia va de que Bruce Banner lee en un periódico que los Cuatro Fantásticos han descubierto la fórmula de la cura de Hulk. Entonces Bruce Banner decide ir al edificio Baxter de los Cuatro Fantásticos e intentar que le digan la cura, pero por el camino, por cosas que ocurren, se transforma en Hulk, y Hulk ya de por sí no sabe por qué, intuye que tiene que ir allí y decide ir por cojones allí, digamos. Y hay una escena en donde empieza a subir por el ascensor, pero por el hueco del ascensor, agarrándose a las paredes, y la cosa sabe que tiene que pararlo, solo es el único que puede pararlo. Pero la misma cosa tiene miedo de pararlo, ¿no? Y ves cómo va bajando el ascensor con la cosa metida dentro, y tú estás leyéndolo y diciendo, madre mía, va a enfrentarse a su muerte, ¿no? Prácticamente. Y la misma cosa, con lo chulo que es, va acojonado. Y pues, claro, tú ves eso y dices, madre mía, realmente este tío es el más duro de todo el universo Marvel, porque vamos. Y en esa escena en donde para el ascensor desde abajo y de un puñetazo saca el ascensor por lo alto del edificio, no sé, es que eran cosas tan espectaculares que, bueno, sí, si has leído Spider-Man, es muy espectacular, pero las batallas que hacía Hulk es que eran de monstruos, o sea, es que eran levantar coches, tirar edificios, era algo increíble para un niño, de verdad, alucinante. Por ejemplo, la escena en donde vuelve la cosa y deciden hacer un pulso, ¿no?, en el aire, se agarran los dos la mano y deciden hacer una especie de pulso, y la verdad es que la cosa va de sobra, o sea, la masa va de sobra porque la cosa lo sabe que no va a poder ganarlo, ¿no? Es que es imposible, admite que Hulk es más fuerte que él. Bueno, es alucinante, nosotros lo leíamos y flipábamos. Es más, este cómic nos pasó que casi nos costó la amistad, porque cuando lo compramos, o sea, cuando lo encontramos, cada uno quería tenerlo, ¿no? Y nos decimos, venga, pues nos lo llevamos unos días a uno a su casa, otros días otro a su casa. No, y no nos fiábamos porque, y si no, luego no lo devolvía, porque somos niños, cuando coges algo no lo devuelves. Pues lo que hicimos fue que nos buscamos una especie de lugar secreto, lo enterramos debajo de una piedra envuelto en plástico, y recuerdo que cuando íbamos a verlo por las tardes, quedábamos una hora para ir a leerlo, ¿no? Parecíamos como el capítulo este de Los Simpsons, donde Bart Simpson y el amigo Milhouse se compran el número uno de Radioactive Man, este que no se fiaban uno, el uno del otro, ¿no? Bueno, pues algo por el estilo, ¿no? Nos juntábamos ahí a leerlo y ninguno, recuerdo que ninguno podíamos ir a verlo solo, porque no nos fiábamos, vaya a ser que arrancáramos una página y nos la lleváramos, como los rastreros que éramos. Y bueno, hay que decir que bueno, al final este cómic, gracias a Dios, porque la verdad es que con el tiempo hay que decir que gracias a Dios, ese cómic tuvo un final que no sabemos lo que le pasó, porque un día fuimos a buscarlo y el cómic había desaparecido. Igual que no lo encontramos, alguien había encontrado el sitio, la piedra, y nos lo habían robado. Y menos más, la verdad es que menos más, porque yo creo que ese cómic no hubiera gustado la amistad a los dos. A pesar de ser buenos amigos, ya no nos fiábamos el uno del otro y ahora éramos como rastreros ahí a ver quién podía tener más tiempo del cómic. Y bueno, la verdad es que es un cómic muy recomendable que hoy en día podría encontrar en la biblioteca Marvel, esa colección que salió en formato pequeño, en el número 11 de la biblioteca Marvel de Hulk, lo podría encontrar este número. Y aunque Hulk y la cosa se han enfrentado en muchas ocasiones, quizás esta no sea la mejor, y a lo mejor la peor, no lo sé, pero a mí fue la que de verdad más me impactó, porque fue la primera que vi cuando era un niño, y de verdad, cuando tú eres un niño y ves eso, es que te encanta. Y bueno, para acabar, voy a leer una página de este cómic, una página que, joder, cuando yo lo leí me dio miedo, ¿no? Me dio miedo de lo malo que es la gente, ¿no? Las personas, ¿no? El Brubman estaba en un tren y intentaba viajar en ese tren hasta el edificio de los Cuatro Fantásticos, y aquí es la ocasión en donde hacen que Hulk salga de dentro de él, ¿no? En ese tren van unos mendigos, y entonces el tío sabe que vienen a por él, ¿no? Porque le han visto que tiene una bolsa. Y entonces en la página, sí, en la página se ve como el tío se apoya en unas cajas y les dice: no, retroceded, no sabéis lo que hacéis. Y entonces uno de los mendigos saca una navaja. Dice: eres tú quien no sabe lo que haces, si no me da esa bolsa. Dice: atrás os digo, si me amenazáis, si me cito. Dice: ¿qué vas a hacer, sangrarnos encima? Dice: espera, Charlie, hay algo raro en ese tío, se está poniendo pálido. Dice: ¿pálido? Entonces ha empezado, ya es demasiado tarde para detenerlo. Dice el otro: ¿tarde? ¿De qué demonios estás hablando? Entonces los dos empiezan a gritar y ven como delante de él aparece una sombra, la sombra de Hulk, y empiezan a gritar: ¡no! ¡Está cambiando, Charlie! ¡Convirtiéndose en...! Y entonces se oye cómo gritan dentro del tren y dejan al estado sin saber lo que ha ocurrido. Si Hulk lo ha matado, si no lo ha matado. La verdad es que en el cómic no te lo dicen, no te lo aclaran. Y cuando tú eras un crío y ves esa escena, fue un poco impactante, la verdad. Pero bueno, se llamaba El Último Combate de Hulk. Y si queréis verlo, ya lo he dicho, la biblioteca Marvel número 11 lo podéis encontrar. Venga, un saludo. Pues otro para ti, Fran Carmona, el cómic que me marcó esta semanita. Aplauso para Fran Carmona, por supuesto, aquí en Planeta Duna. Lo duro que es, Fran, nunca me lo imaginé que pasase miedo ahí. Me ha hecho gracia cuando dice: ¡no! ¡No, por favor! A mí lo que me llama la atención, ya se lo preguntaremos la próxima semana, es la historia que se trae con su vecinito. Sí, es verdad, con su vecino, su amigo. Sé que todas las semanas sale su vecino, con el que jugaba, por cierto, mucho tiempo. Bueno, pues bromas aparte, vamos a por la recta final ya del Planeta Duna esta semana, localizando el bocadillo sonoro. La semana pasada tenía su dificultad, ya lo advertíamos, ¿no? Era para los muy frikis, para los friquísimos, el bocadillo sonoro que seleccionábamos. Pensábamos que no iba a haber respuesta acertada, al menos en esta primera tanda, pero hete aquí que tenemos dos frikis, pero muy frikis, frikis, frikis, de los frikis de toda la vida, sí, sí, que han dado en la tecla. Vamos a escuchar primero este bocadillo. All hope is lost. I can give you the power of vengeance. All I ask in return is your immortal soul. Now the power is in his hand. And revenge. To light my eye is in the blood. Who created him has lost the power to control his own creation. Sometimes, you have to become evil to fight evil. Además en idiomas, o sea que tenía su dificultad doble. Javi elegía este bocadillo. Sí. Y coméntanos, ¿de qué se trata? Pues la película de la que se trata es Faust. Una película que fue una producción, si no recuerdo mal, española, de unos estudios catalanes. Está basada en un cómic homónimo estadounidense de una editorial independiente. Y bueno, pues hemos tenido dos acertantes. Uno, un clásico, Pablo García. Y otro que es Paco Sordo. Es otro clásico también. Otro clásico, amigo del programa, dibujante del jueves también, para más señas, para que le suene un poco el nombre. los dos dijeron el título, vanagloriándose además de su de sus dotes fricosas. Yo creo que es parte del juego de este concurso. Hay que vacilar. ¿Eh? Exactamente. Sí, sí. Hay que fardar, ¿no? Hay que fardar, exactamente. Y bueno, pues en el caso de Paco Sordo, le enviaremos un par de números de la Duna, así nos podemos en contacto con él. Porque claro, Pablo ya lo tiene todo. Lo tiene todo. Pablo, nos falta sacar si las quiere... bermudas de la Duna y enviarle un par. Oye, si Pablo quiere algo... Sí, que lo pida. De Córdoba. Menos dinero, Pablo, te vamos enviando lo que tú quieras. Algún dibujillo de algo y tal, que pida algo, lo que sea. Sí, exactamente, un dibujo dedicado o algo. Claro, Pablo, claro. Lo que necesites. O una postal de la Alcazaba, por ejemplo. Paco, bien, también. Que claro. Nos diga un par de números que quiera y si los tenemos, pues se los mandamos. Muy bien. Sí, sí. El número 2 está agotado, pero los demás también. Pues los muy fricosos han acertado esta semana. Atención, porque... Además, Paco vacilaba porque decía que ni siquiera ha visto la película. Sí, es verdad. Ni la ha visto. El blog de la Duna, además, contestó. Sí. Con Pablo García. Bueno, pues vamos a por el bocadillo de la próxima semana, que entra ya en vigor. No sé si es tan complicado como el anterior, ya no me atrevo, pero vamos, que tiene su complejidad. Yo creo que es más fácil. Es más fácil, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un poquito. In between good and evil stands a warrior. Yo diría que la clave está en el sonido pseudo-gutural. Como lo he escuchado ahí. Y lo de la lucha de entre el bien y el mal, que también. Es súper original y no pasa en ningún sitio. Sí, sí, sí, no ocurre mucho. Lo escuchamos de nuevo, insisto, son 16 segundos. Have waged a secret war for supremacy. Now, in between good and evil, stands a warrior. Bueno, pues 950-30-30-00, días de radio, sí. @ candilradio.com, o a través de la Duna. Info. La Duna. Que se te ha olvidado. @gmail.com, se me ha pillado. Correct. Es que estaba pensando en. A ver si lo acierto. ¿Puede que sea un anuncio de gaseosa al tigre? Ah, puede, pero creo que no. Pero tiene toda la pinta, ¿eh? Con ese sonidito además. Bueno, dos números de la Duna, dos entradas con Cines Monumental en Almería. Y no sé si damos alguna pista. Nada, esto de momento, nada, yo creo que es muy fácil. Está la gente sobra, sí, está. Pues vamos tirando entonces. Que se le ocurren. Bueno. Que se le ocurra, no. Pues Planeta Duna está llegando a su colofón con el bocadillo sonoro y con la canción dedicada de la semana, que hoy además elige nuestra buena amiga Ana. ¿Eh? Ana, que se ha ido por patas para no tener que dedicarla. Porque no. Así le... que se la dedicamos nosotros a ella. Ha estado hábil, ¿eh? Sí, es muy, muy rápida. Se la dedicamos a ella, en su timidez ante el micrófono, y nada, para ver si le gusta. Sí, sabemos, sí, que le gusta, claro. Pues con los Over the Rainbow de Israel, y lo demás no sé pronunciarlo. ¿Cómo se llamaba? El Over the Rainbow. No, el autor de esta versión. El autor es Kamaka We Go Ole. Pues eso. Lo dicho. De Ole debe ser una exclamación, ¿no? Muy andaluza, por otro lado. Pues nada, esta es la canción dedicada, lo dicho, agradecimientos a Fran Carmona, a Santi Girón hoy en vivo, a Ruth Martínez, que entró la primera, a Raúl Moreno, donde quiera que esté, a Ramón, desde Logroño, qué hermosa eres, a Mirinda, y a Gabo Nebo y Moviola Comics, Juanma Beltrán, Antonio Almézica, y además con Ana, y Javi Sánchez. Hasta la semana que viene. Adiós, amiguitos. Hasta luego. Dreams that you dream of, dreams really do come true.